Bueno, estamos ya como hacemos dos veces por mes, sábado a esta hora, el encuentro con el contador Dardo Arigón. Buenos días, Dardo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Decíamos fuera de micrófono con frío, vos decías que con heladas también, ¿no? Sí, ya empezaron las heladas, pero estos días de helada que hace frío de noche, de tardecita, de noche, de mañana, son lindos de día porque sale bien el sol, ¿no? Ahí está. Tenemos días de durante el día, la temperatura es bastante buena. Sí, sí, sí. Anuncian como 20 grados para hoy acá en la zona sur. Tiene que venir así, ¿no? Porque la función del frío sobre las plantas es que la savia se retraiga en los árboles fundamentalmente. Para después, en primavera, retomar la circulación, florecer, crecer. Sí. Pero tiene que existir el frío para esa retracción de la savia en las plantas. Muy y claro. Que después den buenos frutos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Ayer hablábamos de la importancia del frío en las uvas. Y sí, con un productor. Con el enólogo Gerardo Nabune, y que hablaba de esto justamente, ¿no? De la necesidad de que haya frío en este momento para mejorar la producción en después cuando vengan los calores. Después cuando viene el calor, empieza la primavera, se produce la afluencia de la savia al resto de la planta y entonces ahí mejora el crecimiento, mejora la floración. En cambio, si no hace frío en esta época, nosotros ya en Uruguay tuvimos un año, el año pasado no, el otro, sí, donde al no haber frío, la producción de fruta, fundamentalmente las de carozo, ciruela, durazno, no fue buena. Exactamente. Bueno, vamos a calentar un poco el ambiente ahora, porque vamos a hablar del salario mínimo. Queríamos pedirte una opinión, porque esta semana se anunció el precio del salario mínimo, que pasa a ser ahora de 15.650 pesos, Exacto. Y las jubilaciones más bajas, 12.462 desde julio. Sí, sí. Bueno, acá tenemos que acotar que en realidad las jubilaciones vemos que son bajas, ¿verdad? Son bajas, pero son bajas fundamentalmente porque las personas cuando se retiran es porque ya tienen cierta edad y tienen mayores costos fundamentalmente de medicamento, atención médica, va por ese lado. Pero si consideramos el salario mínimo de 15.650 que va a empezar el primero de julio y a ese salario le hacemos los descuentos que tiene todo salario, que es el 15% de aportes al BPS y el 4,5% de FONASA, sí. Si le hacemos ese descuento, el salario líquido queda en 12.598. Prácticamente es el mismo salario que la jubilación mínima. Sí. Y ahí vemos que no hay relación, porque la persona que está cobrando ese salario líquido tiene mayores gastos que un pasivo. Mayores gastos en transporte, gastos en vestimenta, gastos en alimentación fuera del hogar. Es decir, hay una serie de gastos que hacen que este salario sea insuficiente. No estamos diciendo con esto que se bajen las jubilaciones, ¿verdad? Sí. Sino que este salario no tiene relación con las jubilaciones. Debería de ser mayor. Si la jubilación cubre las necesidades de una persona o pretende cubrirlas, bueno, este salario mínimo no está cubriendo las necesidades de un trabajador. O sea que, si bien se reconoce que aumentó bastante este salario mínimo, pero no cubre las necesidades de un trabajador. Y por lo tanto, pensamos que debe de aumentarse un poco más, fundamentalmente, si tenemos como base las jubilaciones. Ahora, sí. qué es lo que se pretende con este aumento de las jubilaciones, porque por otro lado hay un consenso entre todos los actores políticos de que tiene que haber una reforma del BPS, reforma que implicaría que la persona ya no se jubile a los 60 años obligatoriamente, sino que se jubile a los 65. Y bueno, y esto le va a significar un ahorro al BPS. Pero, ¿y la salud del trabajador en qué estado va a quedar con ese trabajo hasta los 65? Claro. Bueno, esas son cuestiones que hay que considerar y no aumentar ligeramente la edad para jubilarse porque el BPS tiene pérdida. Una cosa, para terminar ya con el tema, pero el ministro Murro dice que en los últimos 12 años la jubilación o pensión mínima se triplicó. Ahora, el asunto es cómo valorarlo, ¿no? Vos decías, se reconoce que ha subido, pero... Sí, exactamente, pero también han aumentado todos los costos fundamentales para un pasivo, ¿verdad? Atención de la salud, alimentación... han aumentado los costos. Si bien aumentó la jubilación, la contrapartida fue también importante. Y no es suficiente y por lo tanto debería aumentar más. Muy bien. Pasamos a otro tema. Nos adelantabas de una decisión que ya tiene el gobierno de compra de letras de regulación monetaria. ¿Cómo viene esto? ¿Por qué? Porque uno siempre escucha cuando venden, pero ¿cómo viene esto? Bueno, sí, ya vemos que empezaron los movimientos por parte de los inversores internacionales, los bancos de inversión, los fondos de inversión, que empezaron a vender las letras de regulación monetaria que le habían comprado al Banco Central y que estaban en pesos, las empezaron a vender para conseguir dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque las letras de regulación monetaria son en unidades indexadas, o sea que el fondo de inversión invierte en pesos, pero pesos que se ajustan de acuerdo al IPC más un interés. O sea que, si para dar cifras redondas, si el IPC varía un 8% en el año, bueno, esa letra de regulación monetaria le va a pagar al tenedor de la letra el 8% por IPC más un interés, que es alrededor del 4%. O sea que le va a pagar un 12%. Eso es lo que recibe en un año el tenedor de una letra de regulación de unidades indexadas. Y si consideramos el periodo de un año que va desde abril 2018 a abril 2019, donde aproximadamente los tenedores de esta letra cobraron el 12%, vemos que el dólar en este periodo de un año que termina el 30 de abril aumentó un 22%. O sea que las personas y las empresas, los inversores que tienen estos títulos, perdieron dinero si lo medimos en dólares, porque cobran un 12% mientras el dólar aumentó un 22%. O sea que esta inversión ya dejó de ser rentable. ¿Qué provoca esto? Que los que tienen títulos en pesos, en unidades indexadas, estén vendiendo esas letras de regulación monetaria y estén comprando dólares. Porque si no, están perdiendo dinero de manera importante. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central decidió que las letras de regulación monetaria que venzan antes del 31 de diciembre del 2019, él las va a comprar en dólares. Son en pesos, pero él las compra en dólares. ¿Por qué? Para que esas... Porque estos inversores, cuando venden las letras en pesos, van a venir al mercado uruguayo, van a ir a un cambio y van a comprar dólares. Y eso va a aumentar el precio del dólar. Para evitar ese aumento es que el Banco Central decide entregarle dólares y que estos inversores no vengan a las casas de cambio a comprar dólares. Claro. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que el Banco Central empieza a perder las reservas que tenía. Esta operación que se va a realizar ahora de recompra de títulos hace que el Banco Central pierda $1,000,000. Es decir, mucha que plata. Eran dólares que se hubieran podido, se le hubiera podido dar otro destino y lo va a utilizar en la recompra de estos títulos. Ahora, el Banco Central tiene aproximadamente $6,000,000,000 en reserva. Si todos los tenedores de letras en unidades indexadas venden las letras para pasarse a dólares, no le va a alcanzar los dólares que tiene al Banco Central. O sea que, si bien eso no va a ocurrir este año 2019, pero ya empiezan los vencimientos en los próximos años. Claro. Y por otro lado, las AFAP tienen importantes inversiones en letras en unidades indexadas, y entonces las AFAP ya empiezan a perder rentabilidad en relación a la rentabilidad del dólar. Y entonces vemos que hasta este momento las AFAP tuvieron importantes ganancias por tener inversiones en unidades indexadas, porque eran las que daban la mayor ganancia, y a partir de este momento empiezan a perder ganancias. O sea que vemos que ya ese es un riesgo para los que están aportando en las AFAP y se van a jubilar. Lo claro es que siempre pierde la gente, ¿no? O sea, el riesgo no está puesto en este caso, el banco que está atrás de una AFAP o en el capitalista que pone plata en la AFAP para las inversiones, sino que está en la plata que ponen los trabajadores. Bueno, exactamente. Esto va a ser una pérdida de los trabajadores. Hasta el momento las cifras dieron bastante bien a las AFAP. No todo bien, porque ya vimos que una cantidad de aportantes, los llamados cincuentones, se pasaron al BPS, porque ya la jubilación era mayor por el BPS que por la AFAP. Pero de acá para adelante la situación va a empeorar, y si hacemos una proyección a 10, 15 años, vemos que la situación va a ser muy difícil para los aportantes a las AFAP. Bien. Y decimos esto, que la situación fue muy buena para las AFAP, porque ellos invirtieron en letras en unidades indexadas que aumentaban de acuerdo a la inflación y de acuerdo al interés. Y el dólar, si nosotros miramos cómo evolucionó el precio del dólar a abril, vemos que en abril del año 2015 el dólar estaba a 26 pesos. En abril del año 16 pasó a 31. Y ya en abril del año 17 estuvo en 28, y en abril del año 18 estuvo a 28. O sea que quedó prácticamente igual en los dos últimos años. No tuvo variación el precio. O sea que el que tenía dólares no ganó nada. Pero el que invirtió en unidades indexadas tuvo una rentabilidad del 12%. Entonces era una rentabilidad tremenda en dólares. 12% en dólares era mucha rentabilidad. Y por eso vinieron inversores extranjeros a traer sus capitales acá, porque la ganancia era la mayor del mundo. Y para los bancos también, ¿no, Arigón? Y para los bancos también, porque los bancos ganan en pesos, la mayoría de los préstamos son en pesos, y cuando los pasan a dólares para mandarlos, mandar esa ganancia a la casa matriz, la rentabilidad aumenta, porque si el dólar está a 30 pesos en lugar de a 60, van a comprar mucha mayor cantidad de dólares. O sea que esos son los beneficios. Cuando se dice que el atraso cambiario benefició a la población porque pudo comprar autos, motos, electrodomésticos y le trajo bienestar, es cierto. Pero allí es donde hay que hacer un cálculo y ver quién se benefició más. Este es otro cálculo que debe hacer el Ministerio de Economía, que es el que tiene toda la información, porque estas empresas, como los bancos que cobran intereses en pesos, después lo cambian a dólares, a un dólar barato, se lo llevan al exterior. O todas las multinacionales, que venden en pesos dentro de Uruguay, se están llevando dólares. Por ejemplo, las compañías de celulares, ellos venden en pesos, lo pasan a dólares y se lo llevan al exterior. Todo eso significa pérdida de dólares para Uruguay. El dólar es como una mercadería, tiene un precio. Bueno, si uno lo está vendiendo barato, mañana va a precisar dólares y no los va a tener. Sí, claro. Ese es el problema que se va a presentar de aquí para adelante. Se van a necesitar dólares, y como se regalaron prácticamente a las multinacionales para que se llevaran su ganancia, no los van a tener. Esto es, en realidad, lo que está pasando hoy es lo que ya pasó en América Latina. En un momento le trajeron a los indios espejitos de colores, sí, y se le llevaban el oro. Bueno, acá ocurre lo mismo. Están entregando electrodomésticos, celulares, que son de bajo costo y lo venden a buen precio, y retiran todas las ganancias de las multinacionales, que son mucho más altas que eso que están entregando. Bien. Si te parece, pasamos justamente a esta multinacional que es UPM. UPM, que está obviamente hoy entre los principales titulares por la apertura de una nueva planta, el tren de UPM, todo lo demás. Y sigue planteándose a la ofensiva UPM, dando datos, ¿no? Y la más fuerte queda en un país que está como está, el nuestro, diciendo la cantidad de puestos de trabajo que genera, lo que paga de salarios y demás. ¿Cómo tomar esos números? Porque muchas veces pareciera como que los números, bueno, si dicen eso, será así. Bueno, sí, sí. Si uno va a la página, a una página UPM que se llama UPM en cifras, allí plantea, pone una cifra que es que genera 7.000 puestos de trabajo. UPM, esa es la UPM que está funcionando actualmente. Sí. Pero cualquiera sabe que en UPM trabajan 300, 350 personas. Pero UPM está considerando todos los empleos indirectos y directos que produce, lo cual es una cifra falsa, porque lo que tiene que hacer para informar correctamente es mostrar cuántos puestos de trabajo directo genera esos 350 y acotar que de manera indirecta produce tantos puestos de trabajo, inducidos tantos puestos de trabajo, es decir, dar cifras ordenadas. Acá en esos 7.000 puestos de trabajo, por ejemplo, considera todos los puestos de talado de los árboles y transporte de esos troncos. ¿Se puede decir que están diciendo cosas que no son ciertas, no? Publican números, bueno, que no son ciertos. Sí, de la misma manera que decimos estas cifras sobre el trabajo generado por UPM, dice que pagan anualmente 180 millones de dólares en sueldos, en retribuciones. Sí. Bueno, eso también, ellos tienen que aclarar cuánto corresponde a la fábrica en sí y cuánto corresponde, por ejemplo, a los trabajos dentro del talado y transporte de troncos. Y por otro lado, establecen que pagan 90 millones de dólares de impuestos y en realidad ellos están en zona franca, no pagan impuestos. Y las empresas que le venden a UPM no pagan el IVA correspondiente a esa venta, como UPM no lo puede descontar, no se lo cobran a UPM. O sea que la empresa que le vende a UPM le vende exonerado de IVA, porque UPM no puede descontar ese IVA. O sea que el vendedor a UPM no está pagando el IVA por esa venta. O sea que vemos que la información es incorrecta, y por algo es incorrecta. Y es incorrecta porque la realidad es muy diferente a lo que dicen, y en realidad la población se está perjudicando con el funcionamiento de UPM. Pero acá, acá lo que tenemos que dejar claro es que es responsabilidad de las autoridades que realicen un informe sobre los beneficios y los costos que tiene UPM para la población, porque ya tiene toda la información para realizar un informe completo de beneficios económicos y costos del funcionamiento de UPM. Y ahí se va a ver que en realidad la población está subsidiando a UPM. Lamentablemente, en lugar de subsidiar fuentes de trabajo productivas que paguen impuestos y que paguen su mayor cantidad de sueldo, las autoridades están subsidiando a UPM. Bien. Bueno, Arigón, con esto terminamos la columna de este sábado. Bueno, es importante todo esto que se está llevando adelante, porque en este momento, que es un momento preelectoral, lo que es necesario es que se aporten soluciones para resolver todos estos problemas que se están agravando. No alcanza con aumento del salario mínimo y las jubilaciones, sino que hay que generar fuentes de trabajo, que como vemos, el desempleo, de acuerdo a las últimas cifras, aumentó, o sea que son más necesarias todavía las fuentes de trabajo. Bien. Acá nos pregunta Héctor del Buceo si los empleos indirectos de los que hablabas son reales o no. Sí, sí, son reales, porque empleo indirecto es, por ejemplo, los que están trabajando en la forestación. Empleos directos son las personas que trabajan dentro de la fábrica. Empleos indirectos son los que están, por ejemplo, trabajando en la forestación, en el talado y el transporte. Claro. Empleos inducidos son aquellos que se generan por empresas que le prestan servicios a UPM. Por ejemplo, si se le venden insumos para las computadoras, bueno, hay una empresa que le vende insumos, o sea que ahí se está generando empleo inducido. O sea que son reales. No sé si la cantidad es así, porque eso hay que estar dentro de la empresa para ver la cifra. No sé si entre todos llegarán a 7.000. Sí. Pero es muy difícil de calcular eso. Es muy probable que, así como están presentando esta cifra, que no es la real y no presentan la de empleos directos, estén inflando las cifras para mostrarlas que el funcionamiento beneficia más a la población. Está muy claro, está muy claro. Bueno, Arigón, muchas gracias como siempre. Bueno, un gusto haber estado con ustedes nuevamente y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.